¿Crees que soy valiente? Me preguntó. Sí, tal vez lo sea, pero es porque tuve buenos maestros que me inspiraron. Te hablaré de uno de ellos. Hace muchos años conocí a una pequeña niña llamada Lisa, que padecía una enfermedad rara y grave. La única posibilidad que tenía de recuperarse era recibir una transferencia de sangre de su hermanito de 5 años, que había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado anticuerpos necesarios para combatirla. El médico le explicó la situación al hermanito y le preguntó si estaba dispuesto a darle sangre a su hermana. Lo vio vacilar apenas un instante, respiró hondo y dijo, «Sí, lo haré, si con eso Lisa se salva». Mientras estaba haciendo la transfusión, él estaba en una cama paralela a la de su hermana y sonreía, como lo hacíamos todos al ver que a ella le volvían los colores a las mejillas. De repente, el chiquito se puso pálido y su sonrisa se desvaneció. Miró al médico y le preguntó con voz temblorosa, «¿Voy a empezar a morirme ahora mismo?». Siendo tan pequeño, había malinterpretado al médico, creyendo que tendría que darle toda la sangre. Sí, aprendí algo, porque tuve buenos maestros. I ara és l'hora segadors, ara és l'hora d'estar alerta, per quan vingui un altre juny esmoleu les eines. Soc rebel i de ser, dura i dissident, vull un poble valent, no tan innocent. I soc rebel i de ser, dura i dissident, vull un poble valent i indecent.